luchando siempre la plenitud del poder de Dios contra la paternidad de Dios. Dicen los cristianos, Dios tiene un hijo, por su gloria no, se basta a sí mismo y le pertenece todo lo que está en el cielo y en la tierra. Suponiendo que decir que Dios tiene un hijo, Dios Padre tiene un hijo, supondría reconocer una carencia en Dios Padre, que genera el hijo por carencia. Todo eso, lo dije el otro día, lo repito, no son, si se piensa bien, no son dificultades especulativas. La Trinidad es especulativamente muy difícil, pero las resistencias en el mundo monoteísta, en judío y musulmán, y dentro del mundo cristiano, en las herejías sobre la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo, no surgen de su impulso central, no es una dificultad especulativa, no es una dificultad de entender el misterio y el apego a una explicación que derogue lo revelado. No. Es un cerrarse en una actitud pseudo-religiosa, pretendidamente religiosa, que se escandaliza, diríamos, se escandaliza, ya decía Jesús, bienaventurado el que no se escandalice en mí, se escandaliza de la encarnación redentora, en primer lugar, de la afirmación de la divinidad de Cristo y de todo lo que la revelación de la eterna paternidad de Dios y de la encarnación del Hijo, por tanto, de que Jesús sea Hijo de Dios. Todo eso no entra dentro de la actitud de los fariseos y de los saduceos, los dirigentes del pueblo judío, y se cierran en una especie de orgullo pseudo-religioso a la revelación de la paternidad de Dios. He leído de nuevo esos textos de Mahoma porque dije, y me ratifico, lo he estado estudiando nuevamente, que son una herencia judía anticristiana. Y esto lo podemos encontrar, lo podemos comprobar, es casi literal lo que dice Mahoma, a lo que San Juan nos refiere que decían los judíos, enemigos de Jesús. En el capítulo 5, versículo 18, encontramos estas palabras del evangelista San Juan. Después de la curación del paralítico de la piscina en sábado, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaban, ¿qué es aquel hombre que te dijo esto? Responde. Y entonces ellos le dicen que, perseguían los judíos a Jesús, dice el evangelista, porque había hecho esto en un sábado. Y Jesús les contestó, mi Padre hasta ahora va obrando, y yo también obro las obras de mi Padre. Es decir, ellos le acusan de que él no obedece la ley de Moisés. Pero Jesús, diríamos, les pone todavía la cosa más fuerte, les dice que él obra las obras del Padre. Y el evangelista dice, porque más le perseguí, le buscaban los judíos matarle, más que porque decían que no cumplía el sábado, porque no solo no cumplía el sábado, sino que decía, llamaba padre suyo a Dios, afirmándose a sí mismo como igual a Dios. Voy a leer lo que comenta Santo Tomás sobre esas palabras, Y acusaban a Cristo de dos crímenes. Uno de ellos era que no observaba el sábado. Otro, que se decía igual a Dios. Pero porque también otros justos llaman a Dios su Padre, como Jeremías, no solo dice los judíos, decía que su Padre era Dios, sino que añaden que él se hace igual a Dios porque ha dicho que obra las obras del Padre. comenta Santo Tomás. Esto está dicho por Evangelista poniéndose en la mente de los enemigos del Señor. Jesús es igual al Padre, ellos dicen. Este blasfema porque se hace igual a Dios. Ellos no lo creen y dicen que Jesús se afirma a sí mismo. Dice que Dios es su Padre para dar a entender que es su Padre por naturaleza. Y por eso dicen sus enemigos que se hace igual a Dios. Es grande la ceguera de los arrianos, dice Santo Tomás, que no pueden entender en las palabras del Señor lo que los judíos entendían cuando decían que Cristo es lo que los judíos entendían. Los judíos no dicen que Cristo no se afirmó ser igual a Dios, sino que los judíos lo sospechaban. Pero por lo que se ve en el mismo texto, es manifiesto que el evangelista dice que los judíos perseguían a Cristo porque no guardaba el sábado y porque afirmaba que Dios era su Padre y porque se hacía igual a Dios. Dice, cuando dice se hacía igual a Dios, lo dice según la intención de los, hablando el evangelista según la intención de los judíos, que no creían que Cristo fuese el Hijo de Dios por naturaleza, pero entendían por las palabras suyas que él se afirmaba Hijo de Dios, queriendo hacerse igual a Dios, siendo así que esto no lo creían ellos. Por eso dice en otro texto, tú que si eres un hombre, te haces a ti mismo Dios, es decir, dices que tú eres Dios. O sea, San Juan refiere que los judíos persiguen a Cristo y quieren matarle, y se ve en la sentencia de muerte cuando dice ante Caifás, ¿no? Entonces resulta que San Juan nos refiere, San Juan es un evangelio escrito a fin del siglo, en polémica contra los judíos que resisten a la confesión de la divinidad de Jesucristo. Y por tanto, esto está escrito, esta interpretación de la hostilidad de los judíos sobre una intención muy viva y muy concreta de la situación del pueblo judío con la iglesia allí naciente. En el momento que escribe esto, la iglesia ya se ha expansionado por la gentilidad, pero todavía, diríamos, se recuerda y se vive que ha nacido entre los judíos y que está la iglesia judeocristiana, que llaman ahora, viva. Y San Juan, contra los judíos, enemigos de Cristo, dice, lo querían matar porque se daban cuenta de que Jesús decía que era igual a Dios. Y por eso ellos le consideraban blasfemo. Parece que ese texto de San Juan y el comentario que Santo Tomás hace tan intencionado y tan preciso corrobora lo que yo decía el otro día. Lo he estado pensando, es evidente. Todas estas reflexiones anticristianas de Mahoma son reflexiones judaizantes. Mahoma hereda, como es sabido, hereda muchas cosas del judaísmo. Se centra en la religión de Mahoma, pretende ser la verdadera y definitiva revelación comenzada en Abraham, quien tienen mucha devoción los islámicos como modelo de sumisión a Dios y confianza en Dios. Llaman el amigo de Dios. Abraham es el amigo de Dios. Y el Islam, que se presenta nada más como el profeta definitivo que lleva a plenitud la revelación iniciada en Abraham, el amigo de Dios, como dije el otro día, toma ideas cristianas cuando acusa a los judíos de que no han querido que Dios fuese conocido por los hombres que no eran del pueblo judío, no han querido revelar Dios al mundo. Es una idea cristiana, acusar a los judíos de haberse tomado Dios para sí y no querer que fuese conocido por todos los hombres. Y toma ideas anticristianas de los judíos, y entre ellas, muy característicamente, todos los textos polémicos contra la filiación divina, contra la paternidad de Dios, contra que el Mesías sea hijo de Dios y contra que Dios nos haga también a nosotros y a los ángeles hijos suyos. Con una visión de un Dios cerrado en sí mismo, soberano, poderoso, dueño del mundo, ciertamente clemente y misericordioso, pero no, diríamos, hasta el extremo de darnos de su propia vida y de darnos su propio Hijo y de ser eternamente fecundo y generoso en el nacimiento del Verbo Eterno y del Espíritu Santo. La idea de la Trinidad, por lo que se ve leyendo Mahoma, no cabe en la cabeza de Mahoma. Y no cabe en la cabeza de Mahoma porque no cupo en la cabeza de los judíos, cuya actitud hereda él, está contaminado de esto, evidentemente. Bien, dicho eso, pasamos ahora, para entender, para seguir entendiendo el estímulo que obligó a la Iglesia a ir desplegando la verdad de los evangelios en el lenguaje de los símbolos, en la liturgia, en la plegaria cristiana y en el lenguaje dogmático frente a las herejías, veamos un momento muy esquemáticamente las principales líneas de dificultad. Contra la Trinidad hay dos líneas de error antitéticas. Una, de origen claramente judaizante, que es lo que en los primeros siglos, el mundo griego y latino, se llamó monarquianos. Eran los que, siendo cristianos, llamándose cristianos, son herejes, llamándose cristianos, en el sentido que reconocen que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo que se había prometido a los patriarcas y habían anunciado a los profetas y que esperaba a Israel, reconociendo a Jesús como Cristo, niegan que sea hijo de Dios por naturaleza. Y lo niegan arguyendo que Dios es uno y que si afirmamos que Jesús es Dios, ponemos un gobierno doble, ponemos dos dioses. Si ponemos el Espíritu Santo Dios, ponemos tres dioses. Que nos pasamos al politeísmo y al adorar como Dios a un hombre, a Jesús de Nazaret, son los gentiles. Esta es la alegación de los monarquianos. Son judaizantes, con apariencia de herejía cristiana, pero son en realidad judaizantes que hablan un lenguaje aparentemente cristiano al hablar de Jesús como Cristo. En este monarquianismo está siempre muy claramente ligado, diríamos, a no reconocer que tenga sentido que Jesús el Cristo sea el Hijo Eterno de Dios que viene a salvarnos. Ellos tienen una idea de Cristo completamente invertida y que es, me parece a mí, en lo relativo a Cristo, porque la Trinidad desaparece, lo relativo a Cristo es lo que corresponde a su manera de vivir lo que es, lo que ellos entienden que es el reino mesiánico. Todos estos monarquianos, hay varios tipos, pero esto es distinto, es un poco secundario. Los sabelianos o los teodosianos tienen distintas maneras de hablar, pero vienen a decir todos lo mismo. No preexiste a Jesús un Hijo Eterno de Dios que descienda al mundo al nacer de María y hacerse hombre. Jesús no es eternamente nacido del Padre y nacido en el tiempo de María. Jesús nace de María. Dentro de esta tendencia hay la tendencia a decir que nace por generación natural, porque como que no creen en el Espíritu Santo, tampoco pueden creer en la concepción virginal y milagrosa, y además no les interesa. Les interesa que sea un hombre nacido de las fuerzas del hombre, no nacido por iniciativa extraordinaria y milagrosa de Dios. Tienen toda la tendencia a ver a Jesús como un hombre cualquiera, de entrada, diríamos, en su nacimiento. Lo que pasa que este hombre es tan excelente que se gana el que Dios Padre le considere hijo suyo. En él se va a cumplir la promesa de David: un descendiente tuyo me invocará como padre suyo, dirá, tú eres mi Dios, mi padre, mi roca salvadora. Esto se lo gana Jesús de Nazaret. Claro, si Jesús de Nazaret, siendo un hombre cualquiera, puede obrar por su propia iniciativa de una forma tan excelente que Dios le tiene que dar la filiación divina, entonces toda la redención es al revés de como está explicado en San Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice Jesús. Sí, el hombre que está en el cielo. Desaparece todo lo que San Pablo ha dicho contra los judaizantes. No penséis que porque sois hijos de Abraham, porque os habéis ganado. Abraham creyó la iniciativa divina por encima de las fuerzas humanas. Haced como Abraham, tened fe en la iniciativa de Dios. Os salvaréis por Cristo, por la fe en Jesucristo, no por vuestras fuerzas. Estos judaizantes son el germen de todas las herejías que han visto a Cristo como un puro hombre, y de todas las herejías que han visto el cristianismo como una empresa humana, de iniciativa humana, en que el hombre se autoperfecciona por sus propios esfuerzos sin necesitar de la misericordia de la gracia divinizante de Dios, y que han visto el reino mesiánico como una empresa humana de liberación terrena, de empresa de construcción de un reino. Son estos, en general, milenaristas carnales, que esperan el reino mesiánico de la forma parecida a lo que fue el califato árabe, ¿no? Voy a leer a Santo Tomás lo que dice, por ejemplo, de uno de estos herejes del siglo IV, que a través de su maestro había recibido cosas de Pablo de Samosata en Antioquía. Opinando que Jesucristo era un puro hombre, que había comenzado de María, y que por el mérito de su vida mereció por encima de los demás hombres el honor de la divina filiación. Alegan, para corroborar su opinión, que en la Escritura se dice cosas: que Cristo fue llevado en el seno de una mujer, que creció en edad, que sintió hambre, que se cansó y que murió. Es decir, todos los textos de la Escritura que prueban que Cristo es verdadero hombre, aquellos textos que otros herejes negaban, los docetas, los gnósticos, etc., como pura apariencia, ellos los toman en serio, los toman muy en serio. Y se fijan en que está muy claro en el Evangelio que Jesús es un hombre, que llora, que tiene sed, que se cansa, que va creciendo, que es pequeñito, que creció en sabiduría, que sintió temor ante la muerte, se angustió. Y todas estas cosas que dicen que no pueden ser compatibles con la naturaleza de quien es Dios. Y concluyen que por su mérito ganó el honor divino, no que fuese de naturaleza divina, por su mérito. Yo, esto lo digo yo, pero lo digo hace muchos años que pienso en esto. A mí me parece, porque esto Nestorio pasa lo mismo. Nestorio, cuando dice que María no se puede llamar Madre de Dios, lo dice porque no quiere admitir que Cristo, en cuanto hombre sea, el quién, el yo de Jesucristo, cuando Cristo dice yo, con su lenguaje humano, está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No lo pueden admitir, que el yo, la persona de Cristo, sea la segunda persona de la Trinidad. De modo que puede decir, yo soy antes que Abraham, yo y el Padre somos una misma cosa, y al mismo tiempo pueda decir que está triste, no puedo admitir esta unidad misteriosa, dice. Y entonces dice, ¿cómo vamos a decir que María es madre de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que este que ha nacido de María es Dios, y le vemos crecer, le vemos padecer, le vemos morir. Vamos a decir que Dios padece, que Dios tiene hambre, que Dios se cansa, que Dios se angustia y que Dios muere. Los blasfemos. Se parece mucho al argumento de los judaizantes primeros, porque esto lo atribuye a los ebionitas y al cerinto, Pablo de Samosata y después Cotino. Se parece mucho a lo que continúa en historia, que también procede de la escuela antioquena. Pero, si uno lo mira bien, encuentra que estos argumentos especulativos son como para distraer la atención. Muy frecuente, pues, como dicen los gallegos, ¿no?, cantar en un sitio y poner los huevos en el otro, ¿no? Es decir, se dice una cosa y se quiere sugerir otra. A mí, la lectura de esas cosas a lo largo de muchísimos años me hace siempre encontrar lo mismo. El maestro de Nestorio es Teodoro de Mopsuesto, y ve en qué le condena Segundo Concilio de Constantinopla de 553, en que sobre todo condena, en el único canon dirigido temáticamente contra Teodoro de Mopsuesto, que es el verdadero autor de la doctrina que llamamos nestorianismo, Nestorio tuvo resonancia y dio nombre a la secta, porque Ver fue patriarca de Constantinopla, mientras Teodoro de Mopsuesto no tenía esta presencia, diríamos, en el mundo la corte, etcétera, ¿no? Era un teólogo de la escuela antioquena, de Asia Menor. Y el canon del Concilio de Constantinopla dice esto, lo voy a leer despacito para que consiga explicarme lo que yo quiero decir en esto. Si alguno defiende al impío Teodoro de Mopsuesto, que dijo que uno es Dios Verbo y otro es Cristo, el cual sufrió las molestias de las pasiones del alma y los deseos de la carne, por lo que dice Nestorio, no se puede atribuir a Dios, y poco a poco se fue apartando del mal y se hizo mejor por el progreso de sus obras, y se hizo irreprochable por su conducta, que fue bautizado siendo un puro hombre, y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y fue hecho digno de filiación divina. Fue hecho digno de filiación divina en el sentido en que Nestorio la entiende, una unión misteriosa con el Verbo, pero no una unión hipostática. Y que a semejanza de una imagen del emperador es adorado, Cristo, como imagen de Dios Verbo, y que después de la resurrección llegó a ser inmutable en sus pensamientos e impecable. O sea que Cristo, hombre, el hijo de María, podía haber pecado. Lo que pasa es que como que no pecó, o por lo menos cada vez era mejor, se le unió más íntimamente el Verbo que se le había unido en el Jordán. Y dice además el impío Teodoro que la unión de Dios Verbo con Cristo es como la de un hombre con una mujer, son dos en una sola vida. Una unión moral, diríamos, pero no subsistente, no es una unidad de subsistencia. Y aparte de otras incontables blasfemias, se atrevió a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos, solo en apariencia, como, y este mismo dijo que la confesión de Tomás al tocar las manos y el costado del Señor, diciendo Señor mío y Dios mío, no se decía por Tomás acerca de Cristo, sino que, admirado del milagro de la resurrección, Tomás glorificó a Dios que había resucitado a Cristo. Y en el comentario que el mismo Teodoro compuso sobre los Hechos de los Apóstoles, compara a Cristo con Platón, con Epicuro, Marción y Manes. Dice que a la manera de cada uno de ellos, por haber hallado su propia doctrina, hicieron que sus discípulos se llamaran platónicos, maniqueos, epicúreos y marcionitas, así también, por haber Cristo hallado su propia doctrina, nosotros nos llamamos por él cristianos. Si alguno defiende al dicho impísimo Teodoro y sus impíos escritos, en que derrama las blasfemias predichas contra el grande Dios y Salvador nuestro Jesucristo, etcétera, etcétera, y no le tematiza, y a todos los que le aceptan o vindican o dicen que lo que él expuso es ortodoxo, los que escriben en su favor o en favor de sus impíos escritos, o los que piensan como él o alguna vez han pensado y han perseverado hasta el fin en tal herejía, estos sean anatemas. Después viene un anatema de Teodoreto de Ciro y otro de Ibas de Cesa. Y lo demás son, antes que eso, los 11 primeros canos son dogmáticos, y el undécimo anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques. Por tanto, el único canon en que se tematiza Teodoro de Mopsuesta, que afirmando la Trinidad, ya, pero no afirma que el Hijo de Dios eterno sea Jesucristo, sino que son dos, y que continúa una doctrina que antes del siglo IV se expresaba en negaciones de la Trinidad, sobre todo, ya digo, en el hecho de que veían a Jesús como un hombre que se hacía a sí mismo por sus obras Hijo de Dios. Por tanto, estos argumentos de estos herejes utilizan argumentos especulativos. La dificultad de entender cómo en una unidad de persona hay dos naturalezas, la divina y la humana, una infinita, otra finita, cómo siendo inmortal la naturaleza divina, hemos de decir que el Hijo de Dios eterno murió en nosotros por la cruz. Las dificultades especulativas a mí me parece que son el ruido que se hace. Es curioso, esto es una cosa bien notable, que así como ahora algunos dicen que no se puede explicar la Trinidad a los niños porque no la entienden, en la historia de la Iglesia, las multitudes de fieles, de que habla Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, profesan la fe cristiana ortodoxa y Dios se la da a creer y la asumen, y las dificultades que pretendidamente surgen de la cultura de los sabios cuando se afectan herejes, surgen del orgullo, a mi juicio surgen del espíritu de no aceptar que Jesús fuese el que venía a salvar al pueblo de sus pecados, porque les dolía reconocer que de los pecados solo les podía librar Dios, y que al librarles de los pecados Dios venía a darles una cosa sobrehumana, algo que no podía ser conseguido por las fuerzas del hombre, que es la participación en la naturaleza divina. A mí me parece que esta motivación es la profunda de las herejías trinitarias, monarquianas, antitrinitarias, y de todas las cristologías que o niegan la divinidad del Señor, o separan la humanidad, por lo menos, de la divinidad del Verbo. Hacen un hombre autónomo, como vemos en Nestorio y en Teodoro de Mopsuesta, la misma herejía que los que negaban la Trinidad en los siglos anteriores. Porque dice Santo Tomás, siguiendo hablando de estos herejes, dice, según esta posición suya, el hombre, por el mérito de su vida, un hombre, por el mérito de su vida, avanzó hacia ser Dios. Pero lo que el apóstol revela, manifiesta, es que siendo Dios, se hizo hombre. Y dice también a los filipenses, existiendo en la forma de Dios y no pensando arbitrariamente como una rapiña, que él era igual que Dios, no era ninguna usurpación, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De modo que esta doctrina repugna a la predicación apostólica. Esta idea de que el hombre por su cuenta, Cristo, el hombre Cristo, por su cuenta se hace Dios, lo merece, ante Dios Padre, diríamos, ante Dios, que viene a ser Padre suyo en un sentido de adopción. Lo damos, por ejemplo, en Hipólito, autor que tiene cosas excelentes y otras no tanto, y terminología flotante, en un momento dado se le escapa decir esto. Si Dios quiere hacerte su hijo, quiere hacerte Dios, si Dios te quiere hacer Dios, podría hacerlo. Tienes el ejemplo del verbo. Queriendo hacerte hombre, te hizo hombre, pero si tú quieres ser hecho Dios, o sea, que Dios te divinice, obedécele. O sea, es confuso, muy confuso. Puede entenderse bien, la divinización. Menos llamaban a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero decían que eran modos de hablar, o acciones o relaciones externas de Dios, diríamos. Padre que creaba el mundo y que adoptaba a Cristo como su Hijo. Hijo porque habitaba en Jesús y por él en nosotros. O sea, se ponía entre los hombres y entonces en cuanto estaba con nosotros era Hijo de sí mismo, diríamos. Espíritu Santo en cuanto se nos enviaba. Pero que no eran tres personas distintas, sino tres modos de hablar nosotros de Dios por las obras que ha hecho en el mundo y en los hombres. Esto que se llama modalismo, es decir, que las personas no son subsistencias eternas, sino modos del ser de Dios, es algo que anda siempre por el mundo. Y es modalista Karl Barth, aunque no lo parece. Pero yo lo he estudiado mucho tiempo y es modalista. Y por influencia barthiana ha penetrado el lenguaje en las vaciedades o ligerezas de nuestro tiempo. Hasta el punto, por ejemplo, de cambiar algunos la fórmula de la bendición de la misa. Las fórmulas litúrgicas de bendición dicen que os bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto, traduciendo del latín de una forma forzada y saltando por encima del sentido teológico de las cosas, algunos dicen, en otros tiempos hasta tal vez se podía haber entendido bien con una serie de salvedades demasiado complicadas, pero en tiempos de la moda barthiana y de la crítica de la Trinidad verdadera de personas consustanciales en una misma naturaleza divina, es muy peligroso y tonto. Además, no están los textos litúrgicos. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga. Esto lo dicen en las misas. Se lo inventa el celebrante. Que os bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo cual es la forma más obvia de hablar en castellano. Pues es poner el Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres predicados y Dios como sujeto. Esto todo el mundo entiende lo que quiere decir. El hombre, que es racional y sensitivo y vegetal, tal cosa, tal otra, ¿verdad? Un sujeto y tres predicados. O sea, tres distinciones, tres conceptos entre sí distintos, tres modos de decir que se pueden decir de Dios. Que es Padre en cuanto es trascendente, Hijo en cuanto habitado en Jesús de Nazaret, que dicen ahora, ¿verdad?, tantas veces, ¿no? Y Espíritu Santo en cuanto vive en nosotros. Esto es lo que dice Barthes. Bien, esto es el sabelianismo. Otros ni siquiera hablaban del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino Dios, Padre en cuanto que adoptaba a Jesús, el Hijo Jesús, que comienza, dice, tanto los sabelianos como los teodosianos, dice, dicen que no hay generación y filiación a la divina naturaleza, sino solo en la naturaleza humana. De modo que antes de nacer Jesús de María, Dios no es padre de nadie, ni hay Dios Hijo. Cuando se dice Hijo de Dios, por tanto, no se designa una persona subsistente, sino una propiedad que sobreviene a una persona ya preexistente. Pues el mismo Padre, según que toma la carne de la Virgen, le llamamos Hijo. No como si el Hijo de Dios se fuese una persona subsistente divina distinta de la persona del Padre y un solo Dios con él. Por tanto, así lo ve Santo Tomás. Todo eso es actualísimo, actualísimo, actualísimo y contemporáneo plenamente. Y además, es curioso porque aunque parezca que el error es tan variado, pero tampoco el demonio es infinitamente creativo, ¿no? Y tiene sus armas limitadas, ¿no? Conoce bien el hombre y tampoco le puede seducir de tantas maneras distintas, ¿no? En el fondo se trata siempre de lo mismo, de una pseudo religiosidad que consista en resistir al don de Dios y a la filiación divina verdadera, y para no recibirla ya negar. Es curioso, ahora dicen algunos algo que de alguna manera se podría reconocer como verdadero, que la Trinidad trascendente y eterna ha sido conocida en la revelación a través de la historia de la salvación y de lo que llaman la Trinidad económica, ¿no? Esta manera de hablar de la Trinidad económica, el Cristo histórico, el Cristo místico, eso no me gusta nada, ¿no? Porque es hablar de las cosas como si fuesen temas que solo están en los libros y no están en la realidad, ¿eh? La Trinidad económica quiere decir la Trinidad en cuanto se nos revela en la economía, la dispensación del don redentor. Es decir, conocemos el Hijo porque sabemos que la fe nos dice que Jesús, el Hijo de María, es Hijo de Dios. Y conocemos el Espíritu Santo porque fue enviado a los apóstoles y es el alma de la Iglesia. Dicen que la Trinidad trascendente, eterna, que es Dios, uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la conocemos porque el Padre envió a su Hijo al mundo para Redentor y porque envió al Espíritu Santo Santificador. De modo que la Trinidad económica nos ha revelado la Trinidad trascendente. Esto es verdad, históricamente, mirad el símbolo de la fe, ¿no? El símbolo de la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, encarnó de María Virgen, murió por nosotros, resucitó, creó un Espíritu Santo, Señor y vivificador, que habló por los profetas. Si no hubiese hablado por los profetas, si no hubiese venido a la Iglesia, no sabríamos, ¿no? Antes de la encarnación de Cristo, la misión del Espíritu Santo, no se revela plenamente la Trinidad. Pero los que dicen eso, pues se les podría tomar por la palabra. Y decir, hombre, sí, de alguna manera tienes razón. No que puedas tú explicar la Trinidad trascendente por la Trinidad económica, porque explicarías la eternidad desde el tiempo, ¿no? Y el ser de Dios desde sus acciones en el mundo, ¿no? Pero sino porque Dios se ha revelado así, ¿eh? Y porque Dios se ha revelado así, porque al venir el Hijo de Dios a salvarnos de nuestros pecados y restaurar en nosotros la vida divina, hemos conocido que era eternamente el Hijo de Dios que venía a redimirnos, pues podemos decir que en el modo de haber llegado la revelación, ha llegado a través de la dispensación redentora, ha llegado el conocimiento de la Trinidad eterna. Pues bien, en la medida en que esto, que se puede entender muy mal, es de algún modo verdadero, yo lo voy a utilizar ad hominem y para decir, por eso ahora está tan quebrada la fe en la Trinidad trascendente, porque lo primero que se ha rechazado es la Trinidad económica, por más vueltas que le den. Lo que no se acepta ahora es la Trinidad económica. Entonces, lo que no se acepta es la presencia de Cristo salvándonos, verdaderamente Dios. No se acepta porque no se acepta lo que es la verdadera naturaleza de la redención. Y eso es lo que el padre Ramier decía, y lo leí el otro día. Hoy he buscado un par de textos de San Atanasio, uno sobre el Verbo y otro sobre el Espíritu Santo, que no tienen pérdida. Voy a leerlo. San Atanasio, carta sobre los sínodos, de 359. Además, si, según antes dijimos, no fuese hijo, además, como antes dijimos, no es hijo por participación. Si no decimos que Él es la sabiduría y el Verbo del Padre, que tiene con el Padre común todas las cosas, ciertamente, siendo Él mismo el Verbo, aquel por el cual el Padre deifica e ilumina, la luz que ilumina a los hombres, en el que todas las cosas son divinizadas y vivificadas, no es de sustancia ajena del Padre, sino consustancial con Él. Por su participación nos hacemos partícipes del Padre, porque Él es el mismo Verbo del Padre. Si Él mismo fuese por participación y no por sustancial divinidad, imagen del Padre, no nos divinizaría a nosotros, porque Él mismo solo sería por participación divino. O sea, es lo que dice el padre Ramier. Da por sentado, esto es un escrito polémico contra los arrianos, que nadie va a negar que Dios Padre, por su Hijo, nos envía, nos hace partícipes de la divina naturaleza. Si Él mismo es partícipe, al incorporarnos en Cristo, nosotros no participamos de Dios. Él supone que la participación nuestra de divina naturaleza es una verdadera divinización. Para que sea verdadera divinización, el Hijo por el cual se nos comunica la vida divina tiene que vivir vida verdaderamente divina, tiene que ser verdaderamente Dios. Así habla San Atanasio, suponiendo que se destruye el sentido de la redención si se niega que Jesús es Dios. Dice lo mismo del Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios decimos ser partícipes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si el Espíritu Santo es una criatura, no hay ninguna comunicación de Dios en nosotros, sino que nos une Dios a una cosa creada, y nosotros quedamos ajenos a la divina naturaleza, de ninguna manera hechos partícipes de la divinidad. Si el Espíritu, por la comunicación de la divina naturaleza, nos hace participantes de la divina naturaleza con su comunicación, nadie ciertamente será tan insano que diga que el Espíritu no es Espíritu de Dios, sino que es de naturaleza creada. Pues no hay otra causa por la que nosotros somos divinizados. El que nos hace a nosotros dioses no es dudoso que Él sea de naturaleza divina. Esto es una manera de hablar constante en los padres, lo emplean también San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, San Ireneo ya lo había empleado y San Padre Mier lo anota, también San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría, Dídimo, nombra una serie de ellos. Está, se puede ver en el Inquiridion que tengo aquí, y hay cantidad de textos de este mismo sentido. He leído estos 12 de San Atanasio porque son muy sintomáticos, ¿no? Por tanto, ciertamente, digo yo, lo que quiero decir es lo siguiente. El misterio trinitario, misterio central de nuestra fe, sin el cual no somos cristianos, es, ha dado origen a las más grandiosas especulaciones de toda la historia del pensamiento humano, en los padres griegos, en San Agustín y en los grandes escolásticos. Sobre él, los herejías y sobre la encarnación de Cristo han movido las más sutiles argucias y todo eso. Yo pienso que las dificultades contra la Trinidad no han surgido de motivos metafísicos, de motivos antropológicos, en el caso de la encarnación, sino que han surgido de motivos, diríamos, entre comillas, religiosos. Es decir, el monarquianismo judío, sabeliano o adopcionista, ha surgido de una visión que rehúsa reconocer un redentor descendente desde Dios que nos viene a comunicar una vida que nosotros no podríamos obtener por nuestras fuerzas y que viene a que nosotros por la fe en Él que nos ha redimido nos incorporemos, aceptemos la participación de la vida divina que no hubiéramos podido merecer sino por Cristo. Rechaza esto, esto es lo que rechaza. Y entonces se inventa un hombre que tiene una doctrina, nosotros somos cristianos como otros son platónicos, un mero hombre, modelo de comportamiento, muy bueno en su doctrina. Esto así pues está en Kant, eso también, y lo aceptan una cantidad de filósofos, esta idea, ¿eh? Esto está en Kant, ¿eh? Herencia pelagiana a través de una serie de conductos, ¿no? Hablar de Cristo así lo ha admitido mucha gente. Y surge inicialmente no en un ambiente, digamos, racionalista ni gentílico, surge en un ambiente judío, ciego ante la gracia de Dios, ¿eh? Que no entiende el misterio de la gracia divina. De modo que, sí, sí, ahora que dicen que hemos conocido la Trinidad trascendente por una Trinidad económica, hay que decirle sí, sí, sí, y perdonen ustedes lo que digo, y por tu propia boca te condeno. ¿Eh? Todas las resistencias contra la Trinidad han salido del orgullo del hombre, ¿no? ¿Eh? Sí. Orgullo disfrazado de teocentrismo, de monarquianismo divino, de monoteísmo, de decir que Dios no puede tener hijos, que Dios no puede comunicarse, que Dios no puede tener, necesitar tener hijos, etcétera, etcétera. Y que en el fondo, pues lo que no se quiere es que el redentor del hombre sea Dios, en la encíclica de Juan 23. Redentor hominis, ¿eh? Que el redentor del hombre sea Dios. Porque si el redentor del hombre es un hombre, bueno, pues nosotros, lo que hizo él también lo podemos hacer nosotros. Él tiene el ejemplo de Dios. Tú obra bien y Dios te hará hijo suyo. Es cosa tuya, esfuérzate y tira. No necesitas la ayuda de la gracia ni reconocer la iniciativa generosa y gratuita del amor divino. De la gratuidad del don divinizante hace tiempo que no oigo hablar casi a nadie. Tuve una gran alegría ante las reiteradas veces que habló de la gratuidad del don divino el padre Joan Esquerda Vicer, el de Alcina. Tuve una gran alegría. Hace tiempo que no oigo hablar de esto en los sermones. Yo, como que quedan 5 minutos, voy a leer otra vez un texto que leí el primer día de San Hilario, con el cual pasaré a otro aspecto de la reflexión sobre la Trinidad. Voy a anunciar a qué aspecto pasaré, porque aunque dije que no quería entrar y no quiero entrar en muchas especulaciones, pero como que los errores y las tonterías andan por el mundo, ¿no? Y cuando viene la fiesta de la Trinidad a veces se dice que es una cosa absurda y que es una, o que es un problema de metafísica griega, o que no tenemos que rompernos la cabeza con esas cosas, ¿verdad? No se trata de romperse la cabeza, sino de dejarse llevar por la fe. Entonces, alguna aclaración sobre la polémica secular, que además errores que permanecen entre nosotros y están desquiciando la mentalidad de muchos teólogos y contaminando la mentalidad de mucha predicación, pues no parece mal iluminarnos de nuevo sobre lo que es la fe de la Iglesia, el lenguaje de los grandes doctores, ¿no? Entonces voy a plantear un tema que se han dicho, del cual se han dicho muchas tonterías, ¿no?, que es sobre la doble manera de plantear especulativamente la Trinidad, ¿no? Se puede tomar de la revelación la existencia del Padre, que es Dios, del Hijo, que es Dios, del Espíritu Santo, que es Dios, y tratar de pensar por qué son un solo Dios. Y se puede pensar que hay un solo Dios, y pensar por qué el solo Dios es el Padre, y es el Hijo, es verdadero, consustancial con el Padre, y el Espíritu Santo, verdadero, consustancial con las tres personas. Es decir, partir de la Trinidad de personas, y partir de la unidad de esencia. Decir que hay teología como la de los griegos, que parte de las tres personas y después prueba la unidad de Dios, es una tontería, porque esto es contra la revelación y contra la razón. Si se partiese de la Trinidad de personas sin decir que son un solo Dios, la Trinidad sería politeística. Está claro. Y es contra la revelación, porque la revelación de la unidad de Dios atraviesa toda la revelación de la Trinidad, pues no faltaba más. Entonces tendrían razón los musulmanes y los judíos. Esto algunos pedantes, por amor a contrastes o lo que sea, dicen que el occidente pensó la Trinidad desde la unidad y el oriente llegó a la unidad desde la Trinidad. Y esto no es así. No es que llegase a la unidad desde la Trinidad. Voy a leer cómo es que hablan los padres de eso. Hay símbolos que dicen, creo en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo. Otros símbolos dicen, creo en la Santa Trinidad, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente, a veces se afirma primero la unidad de la esencia, otras veces se afirma la divinidad del Padre, la consustancialidad del Hijo. ¿Sí? Pero quiero leer textos que iluminen la doble manera de hablar, diríamos, pero remover la antítesis que puso de moda en España, desgraciadamente, Zubiri, en uno de los capítulos de Naturaleza e Historia de Dios, en que dice cosas que son absolutamente gratuitas y poco rigurosas, aunque las dice con aquel aire con que dice las cosas, y todos los pedantes se quedan muy contentos. Yo voy a ver a San Hilario. Yo tengo plena conciencia de que es a ti, Dios Padre Omnipotente, Dios Padre, a quien debo ofrecer la obra principal de mi vida, de tal suerte que todas mis palabras y pensamientos hablen de ti. El mayor premio que puede reportarme esta facultad de hablar que tú me has concedido es el de servirte, predicándote a ti y demostrando al mundo que lo ignora o a los herejes que lo niegan lo que tú, está hablando de Dios único, Padre, el Dios único que es el Padre eterno, lo que tú eres en realidad, Padre a saber del Dios unigénito. Y aunque es esta mi única intención, es necesario para ello invocar el auxilio de tu misericordia, para que hinches con el soplo de tu espíritu las velas de nuestra fe y de nuestra confesión, extendidas para ir hacia ti, y nos impulses así en el camino de la predicación que hemos emprendido. Porque merece toda confianza aquel que nos ha prometido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Somos pobres y por esto pedimos que remedies nuestra indigencia. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo tenaz en penetrar las palabras de tus profetas y apóstoles y llamamos con insistencia para que se nos abran las puertas de la comprensión de tus misterios. Pero al darnos lo que pedimos, el hacerte encontradizo cuando te buscamos y el abrir cuando llamamos, eso depende de ti. Cuando se trata de comprender las cosas que se refieren a ti, nos vemos como frenados por la pereza y torpeza inherentes a nuestra naturaleza. Nos sentimos limitados por nuestra inevitable ignorancia y debilidad. Pero el estudio de tus enseñanzas nos dispone para captar el sentido de las cosas divinas y la sumisión de nuestra fe nos hace superar nuestras culpas naturales. Confiamos, pues, que tú harás progresar nuestro tímido esfuerzo inicial que a medida que vayamos progresando lo afianzarás, que nos llamarás a compartir el espíritu de los profetas y apóstoles. De este modo entenderemos sus palabras en el mismo sentido en que ellos las pronunciaron y penetraremos en el verdadero significado de su mensaje. Entonces, el comienzo del tratado sobre la Trinidad de San Hilario de Poitiers. Nos disponemos a hablar de lo que ellos anunciaron de un modo velado, los profetas velados y los apóstoles, claro. Que tú, el Dios eterno, hablando siempre de Dios Padre, eres el Padre del Dios eterno unigénito, que tú eres el único no engendrado, y el Señor Jesucristo es el único engendrado por ti desde toda la eternidad. Sin negar por esto la unicidad divina y dejar de proclamar que el Hijo ha sido engendrado por ti, solo Dios, confesando al mismo tiempo que el que ha nacido de ti, Padre, es Dios verdadero como tú, solo Dios contigo. Otórganos, pues, un modo de expresión adecuado y digno, ilumina nuestra inteligencia, haz que no nos apartemos de la verdad de la fe. Haz también que nuestras palabras sean expresión de nuestra fe, es decir, que nosotros, que por los profetas y apóstoles te conocemos a ti, Dios Padre, y al único Señor Jesucristo, y que argumentamos ahora contra los herejes que esto niegan, podamos también celebrarte a ti como Dios, en el que no hay unicidad de persona, confesar que tu Hijo es en todo igual a ti. Todo el rato la unicidad de Dios ha sido dicha del Dios Padre. Y al final se niega la unicidad de persona, para hablar de unidad de naturaleza. Y decir que el Hijo es en todo igual a ti, lo cual ha salido varias veces y está expresado en la idea de que el único engendrador ha engendrado eternamente al único, al unigénito, etcétera, etcétera. Leeremos textos de ese tipo y vayamos viendo cómo los padres expresaban el misterio trinitario, cómo están muchos símbolos, ¿no? Evitar antítesis y complicaciones especulativas y ver la razón de ser de este modo de hablar. El Padre como principio de toda la divinidad, el Hijo como el unigénito, consustancial con él, Espíritu Santo como el eterno don, amor personal subsistente del Padre y del Hijo, un solo Dios, y como dicen los padres griegos, un solo Dios Padre, un solo unigénito Dios, Hijo de Dios, y un solo Espíritu de Dios procedente. Uno, cada persona también es uno, y las tres son un único Dios.